oggi. Bienvenidos al podcast Birras y Bits, donde hablamos de cerveza y software libre. Nuestra pequeña comunidad está formada por Jesús. Hola, ¿qué tal? Eugenio. Hola, ¿qué tal? Soy Eugenio desde Barcelona. Y los ausentes, Rubén Santos, Rubén Moreira, Mario Pi y Tarteca. Y el que os habla, el cangrejo linuxero. Píllate tu cerveza preferida, ponte cómodo y abre tu mente. Esperamos que pases un buen rato. Bueno, pues aquí está lanzado el primer podcast, el podcast piloto de Birras y Bits. ¿Empezamos, chicos? Por supuesto, cuando... Vamos para allá. ¿Tenemos guión? Tenemos guión, somos profesionales, creo que sí, ¿no? Al menos nosotros lo tenemos. Vale, entonces, bueno, vamos a tener unas secciones fijas, más o menos, y con un contenido pactado antes y que nos lo hemos trabajado un poquito. Y bueno, vamos a empezar al lío. Journal de las noticias. En esta sección, desde Birras y Bits, vamos a comentar las últimas novedades y noticias que ha habido en el mundo del software libre. BQ presentará su primera tablet Ubuntu en el Mobile World Congress. Se ha presentado la primera tableta con Ubuntu en el pasado congreso, que se hizo en febrero, y dicha tableta será un modelo BQ de Aquarius M10 con 10 pulgadas y una resolución de 1280x800 píxeles, con un chip ARM de 64 bits y 2 GB de memoria RAM. A lo que el almacenamiento se refiere, dispone de 16 GB de capacidad. La siguiente noticia es que Wayland no será el servidor gráfico predeterminado de Fedora 24. A pesar de que ya está más o menos listo GNOME 3.20 para ser utilizado en Fedora 24, pues lamentablemente el grupo de Fedora Workstation no ha podido conseguir que Wayland funcione para tal efecto. Se especula que la próxima versión, Fedora 25, será la que por primera vez utilice como servidor gráfico predeterminado Wayland. Esto estaría muy bien porque coincidiría con la esperada utilización de MIR en Ubuntu 16.10 y coincidiría además con la salida de GNOME 3.22. Se anuncia Raspberry Pi 3. Para los más geek del mundo de la Raspberry Pi, por fin podemos disfrutar de la nueva versión, que trae características muy interesantes, como 1,2 GHz y un procesador ARM de 64 bits. Además, una de las grandes características es que trae Wi-Fi Bluetooth. OpenSSL aún no se actualiza en Arch Linux. A pesar de que se conoce ya el parche para el ataque Drown en OpenSSL desde el día 1 de marzo, Arch Linux aún no ha podido actualizar la versión de la biblioteca porque ha tenido que recompilar absolutamente todos los paquetes que dependen de ella. Aún a día de hoy esto no ha sido posible y estamos a la espera, todos los archeros, de poder disfrutar del parche de seguridad de esta biblioteca. Probable el cambio de nombre de IceWeasel a Firefox en Debian. Una de las cosas que caracterizaba a Debian era que su versión de Firefox tenía un nombre diferente debido a un conocido problema de marcas que tenían con la Fundación Mozilla. Al parecer estos problemas se han resuelto ya, bueno, desde hace un tiempo, y Debian está considerando oficialmente la posibilidad de cambiar el nombre de IceWizzle a Firefox. El mayor beneficiado posiblemente es TeamOS, porque así, como sabemos que es derivado de Debian, pues sus usuarios no se verán confundidos por el hecho de que el navegador se llame IceWizzle, sino Firefox. Empieza el debate de Birras y Bits, donde vamos a hablar de, bueno, de un tema que hemos escogido previamente y del que podemos dar nuestra opinión y aportar nuestras ideas. Vamos a hablar en este programa de la visita de RMS en Barcelona. ¿Quién es RMS? Pues ni nada más ni nada menos que Richard Stallman, el fundador de la Fundación del Software Libre, el creador y primer impulsor del proyecto GNU, y bueno, y un señor con barba, muy conocido, muy simpático y un verdadero showman, que bueno, creo que para los tres ha sido la primera vez que pudimos verlo, ¿no? Para mí fue la primera vez, y todo el que había visto algún streaming en directo, fue un auténtico placer estar allí. Fue una experiencia increíble, la verdad es que es un personaje que transmite mucho. No defrauda, la verdad es que no, aunque lo mires por vídeos en persona la realidad supera, ¿no? De tenerlo ahí delante. Y también fue la oportunidad para conocernos junto con Tarteca, los tres que estamos hablando ahora. Y bueno, y decidimos del contenido de la charla pues hacer un pequeño debate. Y aquí estamos, ¿no? Yo, bueno, más que nada primero introduciría que Richard Stallman vino a Barcelona en las primeras jornadas de soberanía tecnológica, y bueno, dio una charla de, no sé, creo que fueron unas 2 horas o 1 hora y media, y dio una charla sobre el software libre, y bueno, creo que fue muy provechosa para todos nosotros. La charla, bueno, yo creo que puedo hablar por los tres en el sentido de que el contenido es algo conocido, es decir, nosotros somos usuarios y activistas de software libre en la mayor o menor medida posible, y a ver, a nosotros no nos contó nada nuevo, pero es importante, creo yo, que venga una persona como él a Barcelona, donde hay muchísimo, muchísimo desarrollo de software en general. De hecho, tenemos todo un barrio, por decirlo de alguna manera, dedicado a esto, que es el @22 o 22 arroba, nunca sé cómo se dice. Y es muy importante que los estudiantes de la Universidad de Barcelona o gente joven, pues había muchísima gente joven, tenga la posibilidad de conocer de primera mano el mensaje de Richard Stallman, y no solo, que no solo es de él, es patrimonio, creo, de toda la comunidad. A nosotros, creo yo que nos aportó más en un sentido vital, pero a los chavales yo creo que les ha cambiado la vida. Sí, sí, la verdad es que sí. A mí lo que me gustó mucho del congreso es la cantidad de gente joven que había, y la cantidad de gente que cuando la ves dices, este no tiene pinta de ser el típico informático, el típico geek que le gusta mucho la tecnología, sino que era gente más bien más tirando a usuario normal de toda la vida, y que escucharon la charla de Stallman explicando qué es el software libre, pues a mí me pareció muy bonito, porque así educas un poco a la gente, y eso está bien. Y dentro de un par de curiosidades, no sé si os fijasteis, creo, que en la mesa había un tetabric de leche y una Coca-Cola, y fue directo a la Coca-Cola. Sí, bueno, no era Coca-Cola, era Pepsi, si no me equivoco. Era Pepsi, bueno, sí, sí, sí. Que no sé de dónde la ha sacado, porque esa Pepsi se vende aquí, porque era un formato un poco extraño. No soy muy amigo de este tipo de bebidas, soy más de birra yo. La verdad es que estaba... Yo también soy más de cervezas. La verdad es que el congreso, yo también me Me llamó la atención la cantidad de gente joven que había de asistentes, pero también en la organización, y estaba muy bien organizado, y cuidaban mucho a Richard, ¿no? Bueno, lo ayudaban en la presentación. La verdad es que yo creo que él se encontró muy cómodo y se soltó, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es el formato de las diapositivas, de las imágenes con las que él iba basando su discurso, que era como unas viñetas así de cómic y que están muy bien logradas, ¿no? Y luego él se nota que es una charla que ha hecho muchas veces y que se conoce mucho el contenido, pero bueno, lo vi muy didáctico, sobre todo para esta gente joven o para gente que no es del mundillo, pues que pudiera entrar bien en el tema y quedarse con las ideas principales, ¿no? No solo eso, sino que además yo creo que no podemos dejar de comentar el gag que siempre hace, el de San Ignatius, que os podrá parecer una tontería, pero el hecho de meter el humor, de hacer de esto un pequeño espectáculo, hace que el mensaje entre mejor. Las diapositivas eran sencillas, divertidas, además, el fantasmilla aquel que era Windows, no sé si os acordáis de él, y eso ayuda mucho. Esto es algo que hay que reseñar. La FSF y Starman en particular han mejorado mucho la forma en la que dan su mensaje. Antiguamente era una forma mucho más académica y mucho más fría. Y han mejorado muchísimo y estoy seguro que ha convertido a muchísima gente que estaba allí a software libre o al menos iniciado la curiosidad. Si alguien no sabe de qué diapositivas estamos hablando, os dejaremos en el blog una conferencia, la primera conferencia que hizo con esas diapos, y luego creo que en el blog de Víctor Hack, nunca me acuerdo bien de su nombre, él estuvo pasándose mails con gente de la Free Software Foundation y con Richard Stallman, creo que también, para que le pasaran la diapo, y él hizo una adaptación en castellano, también nos la dejaremos en el blog enlazado. También otra cosa que me gustó fue cuando había el turno de preguntas, que alguien le preguntó le comentaba su experiencia, ¿no? De que él había intentado convencer a familiares y amigos de que se pasaran al software libre y comentaba un poco que era como luchar contra una pared, ¿no? Darse golpes contra una pared y que bueno, que no sabía cómo conseguirlo, ¿no? Y me encantó la respuesta de Richard que le dijo, mira, si después de dar tus argumentos y ves que no consigues que esta persona sea usuario del software libre, pues dedícate a otro, dedica tus esfuerzos a convencer a otra persona, ¿no? Claro, y allí entra en un punto interesante, que es cómo lograr que la gente utilice el software libre. Esto es algo en que lo que yo pensaba durante la charla de él, y una cosa que a mí me gustó muchísimo es que reivindicó el rol bueno, él lo llamaba conferenciante, pero creo que en ello podemos incluir también los blogueros. No es necesario ser programador o sysadmin para ser alguien que contribuye a la expansión del software libre, que más que nada es contribuir a la libertad, ni más ni menos. Sino que simplemente escribiendo un blog bien hecho, sencillo, con el estilo de cada uno, o bueno, si uno puede dar una charla en su escuela o en su barrio o donde quiera, eso también ayuda mucho, ayuda muchísimo. Esto es un movimiento que tiene muchísimas facetas y yo creo que todo el mundo tiene algo para contribuir y con lo que contribuir. Y eso es algo que reivindicó él, creo que democratiza mucho el mensaje y da acceso a mucha gente que quiere colaborar y que no es programadora. Yo creo que de aquí, pues solo Jesús es sysadmin, se dedica profesionalmente a la informática. Ni Cangrejo ni yo nos dedicamos a ello. Y aún así, cuando empecé mi blog, por ejemplo, hace 6 años yo no era informático. Quiero decir, no era ni sysadmin ni. O sea, me gustaba la informática y sabía que me quería dedicar a eso, pero no tenía ni idea. Y de hecho, pues opté por esa opción, por difundir la palabra de software libre y poco a poco aprender cosas. Quiero decir, ahora que ya he llegado a un nivel en el que aún no soy programador, pero sé que en un futuro seré programador, podré cambiar este rol y en vez de difundirlo, será desarrollando. software. Y eso también, es decir, que no es necesario saber programador para difundir la palabra. Bueno, lo haces sonar como si fuera el evangelio, de lo de difundir la palabra. Sí, va a quedar muy evangelista, pero bueno, así ya tenemos al sector que odia a los tuxilibanes escuchándonos. Bueno. Lo único que en vez de usar vino, pues en vez de beber vino bebemos cerveza. Sería la principal diferencia, ¿no? Bueno, el vino de los bárbaros, decían los griegos, que era la cerveza, ¿no? Bueno, para la gente que no estuvo en la charla, hay una entrada en el blog de Jesús donde hay fotos de Tarteca, que también estuvo con nosotros y que son unas fotos muy chulas. Y en esta entrada del blog de Jesús, ahí se explica un poco cómo viste tú la charla. Bueno, está muy bien. A mí me ha ido muy bien para recordar y me ha traído buenos recuerdos. Y también está pendiente de que la organización cuelgue el vídeo de la charla. Y bueno, estamos pendientes de que lo publiquen. Richard, al principio de la presentación, siempre hace la misma advertencia de que si se van a publicar fotos, audios o vídeos de esa charla, que se hagan en redes libres, ¿no? Por lo tanto, no vamos a encontrar esta charla en YouTube. ¿Puedo hacer un pequeño apunte de algo que no me gustó o no me acaba de convencer de las cosas que dice Stallman? Si es para dejarlo en ridículo, como hizo uno en las preguntas, no. No, evidentemente que no. Es una cuestión diferente. Bueno, no es un desacuerdo total, sino que es un desacuerdo en la forma en que presenta una cosa que es una realidad. A mí el ejemplo del Kindle me dejó pensando un poco, porque bueno, él no llama al Kindle Kindle, sino que lo llama Swindle, engañoso creo que es en inglés, o ladrón o algo así es, Swindle. Que bueno, él lo que dice es, el Kindle lo que hace es estar constantemente diciéndole a los servidores de Amazon en qué línea estás, qué estás leyendo, etc. Eso es cierto. Lo que pasa es que él lo presenta como algo, ¿cómo lo puedo decir? Como si fuera algo que hace el Kindle por detrás. Y es algo que no lo hace por detrás. Amazon es tan cínico que te lo dice a la cara. Es decir, el Kindle tiene una función de sincronización. En principio se supone que es útil, pero esa función es útil también para Amazon para espiarnos, ¿no? Es un caramelo envenenado. A ver, mi desacuerdo no es con el contenido, para nada, sino con la forma de que lo dice, porque creo que en ese punto exagera un pelín y creo que incluso ganaría un poco el mensaje si dijera, sí, es cierto, esto es una función conveniente, pero ojito con lo que significa esa conveniencia, ¿no? No sé qué os parece. Hombre, que si una empresa te está espiando y te está robando datos y está recolectando datos sobre ti, yo creo que es igual de malo que no te lo diga o que te lo diga en la cara. Es decir, que si te lo dice en la cara es mucho mejor, porque así ya tienes pruebas evidentes de que, oiga, esta empresa está recolectando datos de ti. Y yo creo que Stallman es lo que hace. Es decir, simplemente ha visto que los dispositivos estos recolectan datos y saben cuándo estás leyendo, qué libro estás leyendo y qué página estás, y encima te lo dice. Pues mejor. Gracias por decirlo. A lo mejor si no lo dijeran, a lo mejor no lo sabríamos. No, pero convengamos que, a ver, como herramienta es útil. Eso es cierto. Eso es objetivamente verdad. El problema es el precio. A mí me hubiera gustado más que incidiera en eso de forma más clara. Porque el Kindle, bueno, no sé si sabéis que el Kindle es 90% software libre, para empezar. Pero a pesar de ello, hace estas cosas. Entonces, es una cuestión de detalle, lo sé. O sea, es una enmienda muy, muy parcial que le puedo llegar a San Stallman. No es la pregunta aquella que creo que no sé si la recordáis mejor. Alguno de vosotros, yo no la recuerdo bien. Hubo un señor que intentó hacerle una enmienda a la totalidad a Stallman y quedó en ridículo. No, mi intención es esa. Mi intención es simplemente decir, bueno, es un punto, un detalle que yo creo que se puede comunicar mejor, pero que, bueno, es un detalle, al fin y al cabo. Por favor, recordad la pregunta insidiosa aquella, que yo no me acuerdo, y así creo que podemos cerrar el debate, ¿no? Creo que le dijo algo que del estilo que con las dos primeras libertades del software libre eran suficientes, que la segunda y la tercera no eran necesarias, o algo así, ¿no era? La libertad de uso y la libertad de estudio, ¿no? Esas son las dos primeras. Sí, y dijo que la de distribución y la de distribución con cambios no eran necesarias éticamente. Y bueno. Sí, respecto a esto, yo creo que hay que diferenciar en que él avise de que estas compañías, estas empresas o estos programas hacen ese uso de la información. Pero por el otro lado, el papel que yo creo que tiene Stallman es decir, aunque sepamos que hacen esto, no debemos aceptarlo. Y si lo has aceptado, él intenta cambiarte tu visión de decir, oye, que esto no tiene por qué ser así, no renuncies a tu libertad. Que Amazon o que Windows o que Apple hagan estas cosas y que les esté haciendo y tú aceptes, no está bien. Piensa, reflexiona. Y tienes una opción diferente, tienes la opción del software libre que te va a preservar tu libertad y tu intimidad, ¿no? Yo creo que quizás iba un poco más por ahí. Y en cuanto a lo de las libertades, yo ya cuando habló de. También se sacó el tema de la presentación, ¿no? De por qué la presentación estaba en un tipo de licencia y él usaba otra en sus entradas o en sus creaciones. Y bueno, creo que también fue interesante esa reflexión, ¿no? Aunque fuera una pregunta trampa la que hizo el tío ese, o bueno, sí, o con, bueno, no era una pregunta trampa, pero quizá cómo fue luego el diálogo, si es que se puede llamar así, entre los dos, creo que se sacó algo positivo. Yo lo que no entiendo es para qué va alguien a hacerle una pregunta trampa a Stallman. Yo esto no lo entiendo. Esa pregunta era completamente malintencionada. No me gusta hacer juicios de valor con las personas, pero el tono, la forma en que luego intentó contrapreguntar y fue muy extraño y muy desagradable. De hecho, creo en el público creo que al final hubo reacciones y que no me acuerdo bien. Pero hubo una reacción de malestar con esta persona que hizo una serie de preguntas que yo creo que no tenían el objetivo de querer saber más, sino que eran un intento de ego, de demostrar yo sé más que Stallman o lo que sea. Y eso es desagradable por completo. Sí, no hubo una especie de como de desaprobación cuando hizo la contrapregunta. Y yo creo que la pregunta es lícita, ¿no? Y está, es lícita. Y la respuesta que dio Richard también, ¿no? Pero bueno, si no le dejas terminar de hablar y lo contradices y él te dice, oye, por favor, déjame acabar de expresar mi punto de vista o mi respuesta, ya que me has preguntado, y él dice, no, es que yo no he acabado mi pregunta y continúa, fue en ese momento en que hubo una reacción de la gente diciendo, ¿y esta persona qué hace aquí con este tono, ¿no? Pero bueno, fue más que nada, creo que ahí, a mí me gustó mucho cómo llevó el tema de Richard y cómo con su tranquilidad y tal, cómo se impuso, ¿no? A la pregunta esta, ¿no? Para mí estuvo muy bien. Con un detalle, Richard Stallman es hablante de inglés y ha aprendido muy bien el español, pero obviamente no es su primera lengua. Aún así, con el esfuerzo, lo hizo realmente muy bien y es sinceramente para aplaudir. Sinceramente para aplaudir. Y también con las charlas que llega a hacer, que son muchas las que hace, seguramente se debe de encontrar gente de este tipo y ya los debe de controlar con los dedos, debe estar cansado ya de aguantar comentarios de este tipo. Y yo creo que va como muy tranquilo y eso está bien. Pues sí, también ya para ir acabando el debate, que ya llevamos un buen rato y es un tema que nos apasiona y podríamos estar hablando horas, fue una experiencia única, hacer referencia a las generaciones, ¿no? Al futuro de que la gente use software libre, use GNU Linux y que bueno, que el futuro es entrar en las escuelas o entrar en las empresas, pero es como el pez que se muerde la cola y intentó que, bueno, que cada uno intente en su ámbito concienciar a la gente, pero que se tiene que empezar desde pequeños, ¿no? Sí, creo que el mensaje al fin y al cabo es ese. Es un mensaje conocido, ha sido realmente para mí una experiencia importante. Y cuando venga cualquiera de estas figuras, pero especialmente Stallman o los grandes, pues yo estoy convencido de que iré a verlo si puedo, porque realmente es una experiencia muy interesante. No es lo mismo verlo en YouTube, aunque la gente cuelgue las cosas sin su permiso en YouTube, o en archive.org o donde sea, no es lo mismo. si uno puede ir a ver a una estrella del rock, en este caso el software libre, hay que ir a verla. Y yo voy a acabar con una gran frase que dijo Stallman mientras hablaba de licencias, que fue: abajo las GAE. Pues sí. Cerramos aquí el debate y seguimos. En el AR de la historia, en esta sección, Eugenio nos va a hablar de la historia del software libre. Muchísimas gracias, Cangrejo. Hoy el tema que he escogido para iniciar esta sección es un poco la historia de Apache Web Server, que es el servidor que se utiliza, si no me equivoco, en más del 60% de Internet. Es el servidor web libre por excelencia. Y bueno, como he visto que tiene una historia curiosa, pues he querido compartirla con vosotros, más que nada para mostraros un poco la historia de aquellas herramientas que están en la base de toda una infraestructura que usamos cotidianamente, como puede ser en este caso la web, ¿no? Pues la historia de Apache comienza con una cosa que se conocía como NCSA, ¿no? El National Computer Science Association, si no me equivoco, que es una organización que existió en la Universidad de Chicago, que tuvo dos méritos. El primero, crear el primer navegador web tal y como lo conocemos, Mosaic, y crear también el primer servidor web tal como lo conocemos, dejando de lado uno que creó el CERN en su momento, que no tenía las ambiciones que tenía el de NCSA. El servidor de NCSA se llamaba HTTPD, es decir, demonio de HTTP, y bueno, funcionaba relativamente bien, se creó en el año 92, principios del 93 ya se publica, y resulta, estas cosas de la vida, que una startup mira y dice: oye, que esta gente es buena, y contratan a toda la gente de NCSA o la mayoría de ellos, y el problema es que, claro, el servidor web paraliza su desarrollo. ¿Cómo se llamaba esa startup? Seguramente os sonará. La startup se llamaba Netscape Communications. Netscape Communications coge a la gente de NCSA y estos, pues, fueron contratados para crear lo que luego sería Netscape Communicator o Netscape Navigator, el navegador web de Netscape. El código de Mosaic acabará siendo el código de Microsoft Internet Explorer, cosa que luego supongo yo que en alguna emisión posterior lo explicaré mejor. ¿Qué pasa? Claro, el servidor web que habían creado se queda completamente abandonado y se acumulaban los parches, se acumulaban los problemas y los webmasters estaban un poco desesperados. Entonces, un grupo de gente dice: bueno, vamos a reunir los parches más importantes y vamos a intentar, pues aprovechando que está en el dominio público este código, pues crear un nuevo servidor web. Y entonces crearon una cosa cuyo nombre era Apache Server, un servidor parcheado. Claro, Apache Server en inglés suena a Apache Server, es decir, Apache como la tribu, y de ahí viene el nombre de Apache, el gran servidor que solemos utilizar. El éxito fue de rotundo. Ya en el año 95, es decir, un año después de haber sido creado, y ya se vuelve el número uno de toda la red, y el año 99, es decir, 4 años más tarde, acaba creando una fundación que es por todos conocida, que es la Apache Software Foundation, que no tiene ningún problema en imponerle condiciones a IBM sobre cómo se tenía que utilizar su propio código. ¿Por qué es importante la historia de Apache? Que, como veis, es muy sencilla. Es la típica historia de, bueno, la necesidad hace el órgano y se crea algo que funciona realmente bien. La importancia, como escribe Glenn Moody en el gran libro que siempre recomiendo, Rebel Code, es que Apache evitó una guerra de servidores similar a la guerra de navegadores que se produjo en los años 90 y 2000. Es decir, si no hubiese sido por Apache, por la hegemonía inicial que tuvo, habríamos tenido el problema de muchos servidores compitiendo, y todos privativos, introduciendo extensiones privativas al protocolo HTTP, y por tanto no hubiésemos tenido una web neutral en el cual, bueno, se hubiese funcionado con un estándar HTTP y con un HTML estandarizado. De hecho, hubo un momento en que America Online intentó modificar HTTP y la fuerza de Apache fue la que defendió que eso no pudiera suceder y que HTTP se mantuviera, como es hoy, un protocolo abierto y libre. Al fin y al cabo, la conclusión es esa, que Apache ha sido exactamente lo mismo que Sendmail para el email, es decir, el garante, y sigue siendo el garante, de que tengamos una web igual para todos. Taberna del Cangrejo. Ich höre Stimmen in meinem Kopf, sie sagen, fick, fick die Welt. Ey, ich tu, was ich kann, tu, was ich kann. Du hörst Stimmen in deinem Kopf, sie sagen, fick deine Mutter. Doch sie lässt dich nicht ran, nicht dich ran. Bueno, en esta sección toca hablar, ya que el podcast se llama Birras y Bits, vamos a hablar de cervezas, a poder ser de cervezas caseras, cervezas hechas en casa, también se llaman cervezas artesanas, y la idea es ir probando en cada programa una cerveza y comentarla entre la gente que la haya probado del grupo del podcast y hacer una pequeña reflexión. Pero bueno, al ser el programa piloto y al haber habido un festival de la cerveza en Barcelona, Jesús nos va a explicar un poco su experiencia y que por tanto es la envidia de todos. ¿Cómo fue, Jesús? Pues fue una experiencia bastante, bastante guay. O sea, a mí me gustó mucho lo que se vivió allí. El evento se celebraba en el Museo Marítimo de Barcelona. Nunca había estado y el edificio por dentro era brutal, parecía una iglesia y era muy muy grande eso, y había mucha gente. Y bueno, te daban hacías una cola y te daban un vaso pequeño y una guía de cervezas. Y bueno, pues tú ibas allí y bueno, dentro del recinto no funcionaba con euros, sino había una moneda especial de plástico que te daban, que podías cambiar euros por monedas de allí, que creo que se llamaba Bir, la moneda, y había cervezas de dos monedas, tres monedas y cuatro monedas. Entonces tú ibas con tu vaso, hacías cola y te servían una cerveza. Y claro, y luego al final de todo del edificio, de la sala, que era muy grande, había como unas pizarras donde cada vez que se gastaba el bidón de cerveza en un sitio, pues cambiaban las cervezas, es decir, las iban haciendo rotaciones de cervezas. Y bueno, yo eso no lo supe al principio, yo me puse a buscar cervezas en la guía y dije, quiero esta, ¿y dónde está? Y no la encontraba y me perdí muchas veces por allí, hasta que me di cuenta de que al final había una pizarra. Entonces miraba las cervezas que estaban sirviendo y iba a la que me gustaba. Me tomé dos cervezas, porque luego fuimos a cenar y a hacer cosas y tal. Y bueno, me tomé una cerveza que era una cerveza negra. Yo las cervezas siempre o son negras o... No, me gusta la cerveza negra y de alta graduación. A gusto, colores. Y bueno, me tomé una cerveza negra que tenía un gusto súper amargo y que estaba muy buena, que era de Bélgica. Y luego me tomé una cerveza ahumada, que sé, Cangrejo, que tienes muchas ganas de probar cerveza ahumada. Y estaba muy buena, o sea, era brutal, porque además es que te dejaba como un sabor ahumado. O sea, tenía... Era como si comieras salmón ahumado, pero bueno, lo que sí que noté es que el vaso era muy pequeño. Además, en la guía ponía que el vaso era suficientemente pequeño para que una persona adulta se tomara muchas dosis y no acabara borracha. Era algo curioso que leí. Sí, el vaso de hecho es bastante pequeñito, es muy mono. Y eso, la cerveza ahumada, lo que me di cuenta es que cuando dabas quizás 5 sorbos, ya decías que su cliente, ¿sabes? No sé, a mí me dio... No, o sea, estaba buena, ¿eh? Pero no me bebería una jasa de cerveza humana. Y bueno, sin más, fue esa experiencia. Había mucha gente, había muchas cervezas, habían muchas... Me fijé que habían cervezas de todos lados, ¿eh? Había cervezas catalanas, cervezas vascas, gallegas, andaluzas... Había una cerveza que yo la quise probar, pero que no estaba así, no la estaban sirviendo, que se llamaba Hilillos de Plastilina. Y no sé si os acordáis de cuando Rajoy era ministro y dijo que el tema del Prestige estaba dejando Hilillos de Plastilina. Era una cerveza negra hecha en... Creo que estaba, era una cerveza de Santa Coloma de Gramanet. Y me hizo mucha gracia el nombre y tal. Y bueno, el festival este dura 3 días, que cuando la gente escuche este podcast ya habrá acabado, pero es el quinto festival que hacen. Yo creo que al sexto que hagan yo voy a ir seguro, porque la verdad está bien, porque además es un precio barato, entre comillas. O sea, la entrada son 7 euros, pero con 7 euros, pero te dan 2 monedas y un vaso de cristal, ¿vale? Y la guía. Y bueno, las cervezas ya lo he dicho, 2 monedas, 3 y 4. Yo creo que si va, no sé, yo lo veo barato, ¿eh? Hacer una prueba de cerveza a dos monedas, que son 2 euros, pues no está nada mal. De hecho, también puedes ir a probar muchas cervezas y luego, si hay alguna que te guste mucho, pues comprarla por alguna web o ir a algún sitio especializado en cervezas y seguramente la tengan. Y nada más, es por eso. La verdad es que es toda una envidia. Fue una pena que coincidiera tan cerca en el tiempo de la visita de Richard en Barcelona. Pero bueno, a la próxima voy a ir también. Bueno, voy a ir. Y la idea es ir todos los días, porque por lo que he podido enterarme, la gente que quiere probar cervezas determinadas y que pues se espera que esté este festival para probarlas, está casi todo el día por ahí el festival esperando que se abran los barriles, que es lo que yo supongo que lo que comentabas tú de la pizarra, ¿no? Y bueno, cuando se acaba un barril, abren el otro y así esperan a probar la que les interesa o las que les hace gracia. Sobre lo que has comentado de la cerveza ahumada, también por lo que yo no he probado ninguna, te envidio bastante, bastante mucho. La verdad es que sí, pero bueno, ya la probaré. Y creo que en Alemania se hace una que se llama Rauchbier o algo así. Pero que originariamente las cervezas eran ahumadas porque la malta la tostaban así, ahumada, y por eso tenía ese sabor característico. Y hoy en día, pues solo hay una cerveza que la... Bueno, hay una cerveza alemana típica que es ahumada, pero bueno, que hay otras cervezas así que incorporan esta característica en las maltas, ¿no? Y no sé, bueno, yo supongo que si yo hubiera acabado borracho, aunque el vaso fuera pequeño. Eso te creo que te lo puedo asegurar. Bueno, había gente que hacía, o sea, estaba en el suelo en plan, voy a descansar un poco porque creo que si me tomo 10 más voy a acabar muy mal. Yo, a ver, el ambiente era bueno, pues no vi gente borracha, que sí, que exagerado, pero había buen rollo. Y la cerveza que, pues, es que me he estado mirando la guía para ver cuál era la cerveza ahumada que me he tomado. Y se llama Mosca Trunada. Y es de Sarrià d'Altès, a Girona. O sea, seguro que por allí, que tú vives por Girona, tienes que poder encontrarla. La cerveza, en la descripción pone que es cerveza ahumada con pimiento de la Vera. Algo curioso. Pues mira, conozco, es la casa comercial, se llama Mosca, sí, son de Sarrià d'Altès. Sí que los conozco, ya la buscaré. Y ahora que me lo has dicho, ya esta no se me escapa. Y bueno, pues muy bien. Esta ha sido la primera sección de la Taberna del Cangrejo, donde iremos hablando de cervezas. Y bueno, y hoy la estrella ha sido Jesús, que ha tenido la suerte de ir al festival. ¿Cómo se llama el festival, Jesús? ¿Beerfest? ¿Beerfest? Barcelona Beer Festival. Y nada, pues muchas gracias, Jesús, y bueno, que eres la envidia de todos, que lo sepas. Bueno, ya el próximo año ya seremos todos envidiosos, que podremos beber mucha cerveza. Música. Acabamos el podcast con la última sección, Dev Null, el puto sitio donde van los runs y demás cosas extrañas. Pues me pido yo primero. No puede ser, señores de Apricity, no hagáis lo mismo que Chakra, no dejéis el sudo abierto a todos los usuarios. ¿Qué demonios es eso? Tomcat es la mierda más grande que he instalado en mi vida. No funciona nada. No uses Papi Linux si quieres grabar un podcast. Tampoco uses Social si pretendes que las menciones te lleguen a Unstatus, porque no sé qué le pasa últimamente a Unstatus, que no me está mandando las menciones. Y Taringa es una mierda. Sí, amigos de Taringa, por cierto, muchas gracias por robarme, pero ojo, aquello de no derivadas, ¿entendéis lo que es? Bueno, usad News Social como queráis, pero no lloréis, no lloréis. Bueno, aquí se acaba el primer programa, el programa piloto del podcast Tierras y Bits, pero atención, esto es el inicio de una nueva y gran aventura. Nos vamos despidiendo, os ha hablado el Cangrejo Linuxero y también se despiden Eugenio y Jesús. Muchas gracias por estar aquí y bueno, aquí comienza, como ha dicho Cangrejo, una nueva gran aventura que seguramente os gustará muchísimo. Estamos realmente muy ilusionados con este nuevo proyecto. Un placer como siempre, y a escuchar el podcast y compartirlo con todo el mundo. Recordad que podéis entrar a este podcast en nuestro blog birrasybits.wordpress.com. Podéis contactar con nosotros por correo a birrasybits@openmailbox.org y nos encontraréis en las redes sociales de Twitter, News Social, Facebook y Diásporas.